Episodio 367. Fecha de estreno 3 de diciembre de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Orange Sector. The Robo Sapiens. ES-23. Noises Violence. Derision Call. Todo esto y 3 estrenos extra en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industroheads? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 367, el día de hoy, sábado 3 de diciembre, y que ya les había dicho por poquito y no sale el programa. Realmente esta semana, pues no es que no haya tenido tiempo de planearlo, sin embargo, pues sí hubo por ahí una serie de circunstancias por las cuales, pues la verdad es que no estaba completamente pues falto de ideas. Entonces pues eso vino a repercutir en que pues no tuviera esa chispa que generalmente se necesita para poder hacer no solamente Electroshock sino cualquier producción. Realmente cada uno de los programas de radio, no nada más los que hacemos en Underpod Radio, sino lo que se hace en todos los espacios de radio, requiere de tiempo no solamente de tiempo, sino de estar para no estar allí inventando, porque luego después me como más tiempo del que debería. Y no es que no tenga tiempo, sino que debo de tener tiempo para externar mi agradecimiento a la gente de Listen to My Radio y Online Radio Box por todo el apoyo que recibimos para esta transición del pasado fin de semana. Este es el primer programa nuevo que escuchan ustedes de Electroshock en mejor calidad, en 128 kilobits. Hasta el de la semana pasada todavía lo estuvieron escuchando en 64 kilobits. Y bueno, también quiero agradecerle mucho al señor Sebastián Guerrero de Warrior, de The Edge Radio, y quien colabora con nosotros desde Nueva York con los espacios Steinmetal With the Warrior y Border Jump, y que les recomiendo, por cierto, mucho. Cada domingo a las 6 de la tarde Stay Metal With the Warrior, a las 8 Border Jump, sin olvidar obviamente a los Juanchos Hablan Metal, que están a las 7 de la noche. Y bueno, pues Sebastián Guerrero fue el responsable 100% de la publicidad auditiva, por lo cual estoy muy muy agradecido con su apoyo. Y pues bueno, después de todo este rollazo, ya saben ustedes que lo que vamos a tener el día de hoy, y pues no me quiero extender más, así es que pues vamos a darle ya a este programa del día de hoy, que en el cual ya les había comentado también que vamos a tener 8 estrenos, 8 de 9 tracks, es decir, nada más uno es repetido, todos los demás son estrenos que se nos están acumulando muchísimo. Entonces pues sí, voy a hacer todo lo posible por a lo mejor ya estos últimos programas del año ya van a estar compuestos exclusivamente de estrenos, para que no se nos quede mucho material por ahí atorado. Y vamos a iniciar, amigos, con esto, lo más reciente de Orange Sector, quienes pues sí, ya tienen un buen rato que regresaron después de una larga ausencia. Hubo muy buenos álbumes, pero yo sinceramente los últimos 2 álbumes y los EPs que han estado sacando, a mí en lo particular, a mí no me han gustado. Pienso yo que Orange Sector se quiso hacer como muy muy minimalista, demasiado, excesivamente. Y para mi gusto, pues no es que no hiciera un buen trabajo. La verdad es que Orange Sector siempre han sido una banda muy talentosa, pero no es el estilo que nosotros conocemos de Orange Sector. Eso vamos a dejárselo a los nuevos EM Stompers, quienes están haciendo muy buena EBM vieja escuela. Orange Sector no necesita demostrarle absolutamente nada a nadie, ni tampoco necesita estar haciendo lo que hacía en sus inicios, porque ya mucho tuvimos en su momento. Así es que pues acaba de editar un nuevo EP titulado Der Todmacher, del cual se extrae esto que vamos a escuchar precisamente, que es lo que da nombre al EP y que en mi opinión regresa a ese sonido que Orange Sector tenía por ahí de la primera mitad de los 2000. Aquí está, de la primera década de los 2000, perdón. Aquí está Orange Sector y esto es Der Todmacher. We'll be right back. Desde Baltimore, Maryland, nuestro primer estreno extra con Hex Me, quienes ya habíamos tenido en programas anteriores, y esto es algo de su más reciente lanzamiento, Arm Reel Off, aparecido en julio de este año. Hex Me es un proyecto solista salido de la mente de su creador Ken Mars, quien define a su proyecto como Dark Electro Punk EBM. Arm Reel Off es ya su cuarta producción y se los recomiendo mucho. Ya saben que si no vale la pena un álbum, mejor ni lo pasamos aquí. Y fíjense que algo que a mí en lo personal me ha atrapado de sus producciones es que, en primer lugar, su estilo es muy clásico, muy a los 80s, 90s, la mejor época definitivamente de la música electroindustrial. La otra es que todos sus discos siempre inician con cosas, digamos, que más normales y digeribles, y siempre terminan en un caos. Búsquenlo en Bandcamp y compruébenlo por ustedes mismos. Hex Me se escribe con H-H-E-X-M-E. La verdad, Hex Me es un artista, en mi opinión, infravalorado, más a quien vale la pena descubrir. Así es que vayan a su página de Bandcamp. No les dije el nombre del track. Esto que escucharon se llama Octopus y pertenece a esta nueva producción del 2022, Unreal Off, que está muy, muy recomendable. Y ahora vamos a Alemania con otro estreno más de parte del señor Daniel Patkowski, quien en el 2004 funda lo que hoy es uno de los proyectos más interesantes dentro de la corriente Hard Electro. Por allá ellos iniciaron en el 2008 con sus primeras producciones, y es un caso cuya evolución fue similar a lo que sufrió Grendel. Siendo sinceros, conozco a ES23, el artista en cuestión, desde su primer álbum oficial, Heaven or Hell, y la verdad nunca me gustó. Creo que el primer álbum que hasta hoy me gusta de ES23, el único, es en su totalidad, digamos, es Only Melodies Remain, del cual, si mal no recuerdo, fue disco de la semana en Electroshock. Ese cambio sucedió a partir del anterior álbum, el Erase My Heart, que también escuché, y del cual me gustan algunas cosas, no todo. Y bueno, ese disco es como más o menos el equivalente al Time Wave Zero de Grendel, donde también empezó esa evolución a lo que llegó hoy y que terminó de consolidarse en Age of Disposable Body, su siguiente álbum. Pero volviendo a ES23, aquí lo más relevante es que Daniel decidió acertadamente continuar la línea de Only Melodies Remain y nos muestra un adelanto más de lo que será su siguiente producción, que seguramente saldrá hasta el 2023. Y los dejo con este, que es el segundo sencillo de su próximo álbum, aún sin título ni fecha de salida. Esto es Never con ES23. We'll be right back. Electroshock. Sin salir de Alemania, aquí está nuestro segundo estreno de la noche a cargo del dúo Beyond Border, quienes iniciaron en el 2019 y que desde entonces han estado trabajando de manera independiente. Y no lo sé, tal vez sea muy arriesgado lo que voy a decir, pero para mí, tanto Beyond Border como ES23 cumplen con los estándares para ser considerados como Future Pop. Un término que creo que a muchos no les gusta escuchar de él, la verdad es que no sé por qué, y el cual pues ya muchos lo creen muerto, algo en lo que yo definitivamente no estoy de acuerdo. Y bueno, esto que escucharon se llama Jump Into The Fire, y en el cual cuenta con las vocales invitadas de J-Death, otra vez, a quien ya lo vemos hasta en la sopa. A J-Death ya solo le falta cantar de invitado con Ministry, Frontline Assembly, Night Cerebros, The Groups, para verse realizado. Y vamos, ojalá lo logre, porque J-Dead es alguien con mucho talento, pero la verdad sí anda muy activo ese señor y va a terminar aburriendo, así es que más vale que le vaya bajando un poquito. Y bueno, Jump Into The Fire pertenece al EP Saint, y del cual ya salió una especie de acompañamiento, que es otro EP llamado Sinner, el que vamos a tener muy pronto por aquí. Por lo pronto vayan a su página de Bandcamp y descubran los Beyond Border de Alemania. Y ahora regresamos a América, concretamente a Filadelfia, de donde proviene nuestro siguiente artista, que es un proyecto solista del joven productor Ray Albati, llamado Her Noise Is Violence, quien en sus inicios hacía synthwave con su propio nombre, luego se puso a experimentar con cosas más orientadas hacia el dark ambient y el harsh noise, ya como Her Noise Is Violence, y finalmente es en el 2021 que decide orientar y redefinir su sonido hacia el hard industrial y dark techno, pero sin dejar de experimentar con los otros géneros, los cuales sigue desarrollando como en su más nueva producción In Articulo Mortis. Y bueno, lo que tengo enseguida no es de SP, sino de una recopilación también lanzada recientemente, y la cual nos sirve como introducción al sonido de este artista, y que se llama Choosing Violence, que recoge todos los sencillos dirigidos al techno realizados entre el 2021 y este 2022. Y sin más, aquí los dejo con Her Noise Is Violence. Excelente propuesta en cualquiera de las vertientes que se mueva, tanto en el dark ambient como en el harsh noise y también en el techno. Her Noise Is Violence, no olviden este nombre, y esto es de esta recopilación Choosing Violence. Esto se llama Shape Shifter. I'm Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underground Radio. Re-evolución musical. Bienvenidos nuevamente, sean todos ustedes al programa Taladro Plus, música alternativa, independiente, cosas del subterráneo y bueno, todo este tipo de sonoridades alternas. Está bien loco, pero bien loco, eh. No te pierdas este espacio en estreno cada domingo en punto de las 4 de la tarde, Centro de México. Desde la Radio Universitaria de Tamaulipas, una hora y media de eclecticismo puro, conducido por Toño Rotundo. Única repetición, martes 7 de la noche, solo por Underprod Radio. Taladro Plus. ¡Bien loco, pero bien loco! Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Underprod Radio. Evolución musical. Si quieres estar enterado de lo más reciente en música emergente y alternativa, Underprod tiene el espacio diseñado para ti. Update. Ahora en nuestros nuevos horarios. Estreno todos los jueves a las 7 p.m. Centro de México, Colombia, Chile y Centro de los Estados Unidos. Única repetición los sábados a las 4 p.m. Solo aquí en Underprod Radio, donde hacemos radio real y damos apoyo real. Visítanos y danos un like en www.facebook.com/underprodoficial. Estás escuchando Electroshock. We'll be right back. Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 367. Estás escuchando Electroshock únicamente aquí a través de Underprod Radio y estás con un servidor, Luis Cyberhead. Esto que escucharon es nuestro tercer y último estreno extra de esta noche y corrió a cargo de Black Color desde Alemania, y esto fue Haka de su más reciente EP llamado Roots y editado en el sello Ansem Records. Es su segunda producción para este sello desde Nefi del 2019. Esto es un proyecto solista de Hendrik Gottfried y está activo desde el 2013. Han pasado por sellos como Basic Unit Productions de Daniel Mayer de How Job, por el legendario Hans Productions y recientemente por el sello Ufname on Windersgrade, un pequeño y joven sello alemán que impulsa nuevos valores de la escena noise industrial. Y pues bueno, ahí está una muestra de su trabajo. Y rápidamente aquí vamos con el penúltimo estreno de hoy, y es así como dejamos ver cuál es el disco de la semana. Y enseguida, por primera vez en Electroshock, presentamos al proyecto Derision Cult de Chicago, Illinois. Y yo creo que eso ya lo dice todo. Chicago, cuna del rock industrial americano, lugar que vio nacer al sello Waxwork Records. Es obvio que todos los artistas que provienen de ahí están fuertemente influenciados por esa escena. Así que este da más que les diga que Derision Cult, proyecto solista del músico Dave McNally, es un verdadero tributo al rock industrial nacido en la Waxwork. Sus inicios datan del 2014, con 9 álbumes editados a la fecha desde ese entonces. Y pues, solo por abundar en su estilo, Derision Cult recuerda muchísimo a los días de The Mind Is a Terrible Thing to Taste, The Ministry, a los primeros días de Screw, a los días de Angst de KMFDM, los primeros días de Skanix, y bueno, ahora sí, hay que escucharlo para creerlo. Esto es lo hasta ahora más reciente de su EP Mercenary Notes Part 1. Esto es Bastards of the World con Derision Cult. Let's go. Electroshock. Lo que acaban de escuchar hace un momento fue a Combi Christ con Heads Off, que es hasta ahora el más nuevo material de estos legendarios noruegos y que pertenece al EP del mismo nombre, del cual únicamente trae 4 canciones. Esto es hasta ahorita lo más nuevo, no se ha anunciado una nueva producción. Lo que sí sabemos es que Combi Christ no va a dar marcha atrás, no va a haber más Combi Christ del pasado, y Andy Laplegua lo ha dejado muy muy claro, que si quieren escuchar al viejo Combi Christ, agarren los discos del viejo Combi Christ y los escuchen, así de directo. ¿Qué más queríamos? Y bueno, pues vamos a pasar ya con lo que es el disco de la semana, ya no tenemos mucho tiempo, así es que rápidamente, y ustedes ya, muchos de ustedes ya habrán adivinado, porque pues ya hicieron por ahí su proceso de eliminación y dijeron, pues no puede ser alguien más que The Robot Sapiens. Efectivamente, este es el disco de la semana, un disco de este nuevo proyecto paralelo de 3 miembros de los legendarios D-Groups, y se trata de nada más y nada menos que Jürgen Engler, Ralph Dorper y Marcel Zürcher. Dicho proyecto lleva como nombre The Robo Sapiens, nombre tomado de un track llamado Robo Sapien, aparecido en su álbum The Machinist of Joy del 2014 en su modalidad de D-Groups. Luego de dicho track, el trío pues decide usar el nombre para emprender un nuevo proyecto, y es así como en el 2018 nace la idea para crear a los Robo Sapiens. Pero ¿qué es The Robo Sapiens? Pues nada más y nada menos que un proyecto completamente minimalista dentro de la vertiente Electro Body. Imaginen que un día los D-Groups conocen a los Kraftwerk y después de una buena plática y borrachera deciden hacer una colaboración entre ambas bandas. Pues es el resultado de dicha unión, seguramente sonaría justo así como los The Robo Sapiens, es decir, que son un completo tributo a Kraftwerk hecho al estilo de los D-Groups. Estamos, Industrial Heads, ante una verdadera obra maestra de la IBM. Es verdaderamente sorprendente escuchar a D-Groups reducidos al máximo en tecnología, usando el menor número de teclados y samplers y emulando instrumentos electrónicos de 8 bits. El grueso del álbum se equilibra perfecto entre temas más en la vena clásica de álbumes como D-Groups, como de el Bullycraft Brass o el Enter in the Arena, y álbumes de Kraftwerk como el Dimension Machine, el Computer Belt o el Electric Cafe. La verdad es que no hay mucho que decir. Si acaso solo lo único que tendría que resaltar es que el track abridor llamado Teufelskreis, y que fuera su primer sencillo en el 2018, es en realidad una versión, digamos que más ligera, del clásico Germaniac de 1990 con otra letra. De ahí en fuera, cada track es único, y sí hay que destacar de verdad tracks como Düsseldorf y Electrospannung, que reviven a la perfección el espíritu Kraftwerk con mucho respeto y solemnidad. Por otro lado, destacar esa excelente amalgama D-Groups Kraftwerk en tracks como Robot Mirung, Robonormative, Automaten Land y Tanz mit dem Roboter, que fue segundo sencillo en el 2018 y en el cual participa como invitado Jay Gillian de los legendarios T42. Y pues, ¿cómo hacerle el feo a esos tracks tan a la D-Groups clásica como Trans Rapid Rapid, Robo Sapien y Nimals Stillstation? Como se darán cuenta, no hay absolutamente nada en este disco que esté de sobra o de relleno. Tanto en conjunto se equilibra perfecto, como ya lo mencioné, y cumple perfecto en su totalidad con su cometido de rendirle tributo a una de las bandas electrónicas más influyentes de todos los tiempos, y que sí, en efecto, dieron la pauta para que pudiera existir la IBM. Por último, agregar que la edición limitada del álbum contiene un segundo CD con remixes del álbum hechos por gente de la talla de Ivo Forsen, Cantkino, Implant, Orange Sector, Adkey, Estetish, Plastic Noise Experience, Sebastian Comor y Metroland. Así es que ya saben lo que se pueden encontrar si se hacen de la versión limitada de 2 CDs. Robo Sapien Race de The Robo Sapiens es un gran álbum que con una sola escucha ya se colocó en los primeros lugares de mi lista de los mejores discos del 2022, y es por eso que está hoy aquí en el disco de la semana. Y los voy a dejar con algo de este álbum, que es, bueno, no es un sencillo realmente, pero creo yo que es de esos tracks que tienen ese equilibrio entre el estilo de D-Groups y de Kraftwerk, y que sería muy interesante que lo conocieran. Y aquí los dejo con esto, no sin antes agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención a esta nueva emisión de Electroshock, que por poquito ya no sale, pero bueno, aquí los dejo con los The Robo Sapiens, y esto es de ese álbum Robo Sapien Race del 2022 en una producción de Alpha Matrix, y se quedan con Robo Sapien. Hasta la próxima semana. Underbroad Radio.